Se preguntó cuántas vírgenes ignorantes habrían leído eso y habrían terminado más confundidas que nunca sobre las realidades de la vida. Su mirada especulativa se posó en Ellie. En ese momento tiraba una pacana al cuenco y los ojos de Will la siguieron. La barriga le había crecido tanto que apenas le quedaba espacio para ponerse el cuenco en el regazo. El pecho parecía haber doblado su tamaño durante los últimos 3 meses. ¿Sería virgen cuando se casó con Glendon Dinsmore? ¿Habría esparcido Glendon su simiente por ahí como Will Parker había hecho? ¿Habría consultado él y a sus padres? ¿Habrían comprobado estos cómo era Dinsmore? ¿Y habrían averiguado que era limpio de corazón y que llevaba una vida sana, a diferencia de su segundo marido? Eleanor tomó otra pacana pelada y se la llevó a la boca. Will siguió otra vez sus movimientos con los ojos y se acarició sin darse cuenta los labios. Había algo seguro. Ellie no se había casado con él para reformarlo. Si se había reformado, era porque ella lo había aceptado y no al revés. Pasó una página y llegó hasta un apartado en el cual la señorita Beasley había puesto un punto. ¿Cómo concebir y dar a luz hijos sanos? Muy bien, pensó, secretamente divertido. Explícame cómo. La principal razón para contraer matrimonio es tener hijos y criarlos. La naturaleza ha provisto al hombre y a la mujer de órganos que están maravillosamente formados a tal efecto. Fin de la explicación. Will contuvo otra carcajada y siguió ocultando la sonrisa con un dedo. No pudo evitar imaginarse a la señorita Beasley leyendo ese fragmento, ni preguntarse cuál habría sido su reacción. Del deleite que sentía por la formación de los órganos de reproducción humanos, el autor había pasado directamente a un consejo ridículo sobre la concepción. Si los padres están borrachos en el momento en que se concibe el niño, no pueden esperar que éste sea sano, física ni mentalmente. Si los padres se desagradan mutuamente, transmitirán algo de esa predisposición a su descendencia. Si alguno de los dos, o ambos, están muy preocupados en el momento de la concepción, el hijo sufrirá las consecuencias. Sin previo aviso, Will se echó a reír. «¿Qué te hace tanta gracia?», preguntó Eleanor. «Escucha esto». Se enderezó en la silla, dejó el libro plano sobre la mesa y leyó el último trozo en voz alta. Eleanor lo miró sin pestañear, con una pacana en el cascanueces que sujetaba con ambas manos. «Creía que estabas leyendo cosas sobre electricidad». «Oh, y lo estoy», dijo serio al instante. «O mejor dicho, lo estaba». Ellie alargó la mano hacia la mesa y con la punta del cascanueces levantó el libro. «¿El hogar moderno?» «Bueno, yo... es que...» Notó que se ruborizaba y pasó las páginas al azar hasta que se abrieron por un diagrama de un teléfono hecho en casa. «Estaba pensando en hacer uno como este», aseguró, y giró el libro para enseñárselo. Eleanor echó un vistazo al diagrama y luego lo miró con escepticismo, antes de que la cáscara de la pacana se partiera y le cayera en la palma de la mano. «¿Y a quién crees que podríamos llamar?» «Oh, bueno, nunca se sabe». Ocultó su inquietud, volviendo a concentrarse en la lectura. «Después de quedarte embarazada, te debes a ti misma y te debes a tu marido y a tu futuro hijo. Asegúrate de que éste llega al mundo dotado de todo lo que una madre abnegada y como Dios manda puede darle, tanto física como mentalmente. Para ello, mantente bien y feliz. Come solo alimentos que sean fáciles de digerir y que favorezcan un tránsito intestinal regular. Lee solo libros que te hagan sentir mejor y más contenta. Rodéate de personas que te levanten el ánimo. Los rumores no lo harán, así que no escuches a esos agoreros que tan dispuestos están a conversar contigo en este momento». El libro seguía dando consejos igual de antojadizos. pero la diversión de Will terminó en cuanto encontró lo que había estado buscando. Preparativos para el parto. Empezaba con una lista de las cosas que había que tener a mano. 5 palanganas, una botella de irrigación de 2 litros, 15 metros de gasa esterilizada, 6 empapadores o 1 kilogramo de guata de algodón para hacerlos, 1 hule de 1 por 2 metros, 120 mililitros de permanganato de potasio, 240 mililitros de ácido oxálico, 120 mililitros de ácido bórico, 1 tubo de jabón verde, 1 tubo de vaselina, 100 pastillas de bicloruro de mercurio, Berni, 240 mililitros de alcohol, 1,85 mililitros de ergotina, 1 cepillo de uñas, 1 kilogramo de algodón hidrófilo. Por Dios, ¿necesitaría todo aquello? Empezó a asustarse. Las primeras instrucciones rezaban: la enfermera preparará los empapadores y los esterilizará una semana antes, junto con las toallas, los pañales, 200 gramos de algodón hidrófilo y las compresas perineales de algodón suficientes. ¿Enfermera? ¿Quién tenía enfermera? ¿Y qué era un empapador? ¿Y qué significaba perineal? ¿Y a qué se refería con aquello de suficientes? ¿Cuántas eran las suficientes? No entendía todas esas cosas y menos aún podía permitírselas. Pálido, pasó la página y se desesperó aún más. Lo que leía le ponía los pelos de punta. Dolores abdominales, rotura de la membrana, rotura de la bolsa de aguas, ganas de defecar, abultamiento del suelo pélvico, desgarro de la zona perineal, cabeza encajada, manipulación correcta para expulsar la placenta, hilo limpio y resistente, cortar de inmediato, salvo cuando el niño está casi muerto o no respira bien. Cerró el libro de golpe y se levantó de un salto, pálido como un muerto. ¿Will? Miró por una ventana, con las rodillas muy juntas, haciendo crujir los nudillos, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «No puedo hacerlo». «¿Qué no puedes hacer?» El miedo se le atravesó en la garganta como un pedazo de pan seco. Tragó saliva con fuerza, pero no logró que desapareciera. «No estaba leyendo sobre electricidad», explicó. «Estaba leyendo sobre partos». «Ah, eso». «Sí, eso». Se volvió hacia ella. «Eileen, no hemos hablado nunca de ello desde la noche que acordamos casarnos. Pero sé que esperas que te ayude y no sé si puedo hacerlo». Eleanor dejó las manos en el cuenco y alzó los ojos hacia él, inexpresiva. «Pues lo haré sola, Will. Estoy segura de poder». «¿Sola?», exclamó. Se abalanzó hacia el libro y pasó agitadamente las páginas hasta que encontró la que buscaba. «Escucha esto. El cordón umbilical suele atarse antes de cortarlo, salvo cuando el niño está casi muerto y no respira bien. En ese caso es mejor no atar el cordón umbilical para que sangre un poco y estimule la respiración del bebé». Dejó el libro y la miró con el ceño fruncido. «Supón que el bebé se muriera. ¿Cómo crees que me sentiría? ¿Y cómo voy a saber si respira bien o no? Y aún hay más. Aquí pone todas las cosas que deberíamos tener a mano. Hay algunas que ni siquiera sé qué son, joder. Y dice que puedes desgarrarte o tener una hemorragia. Por favor, Ellie, déjame ir a buscar un médico cuando llegue el momento. Tengo el depósito del coche lleno de gasolina para poder ir al pueblo y traerlo corriendo para acá». «Yo sé lo que necesitaremos, Will», aseguró Ellie después de dejar con calma el cuenco, levantarse y cerrar el libro. Y lo miró resuelta a los ojos para añadir: «Y lo tendré todo a punto. No deberías leer estas cosas porque solo sirven para que te asustes». «Pero pone que...». «Ya sé lo que pone, pero tener un hijo es algo natural. Por el amor de Dios, las mujeres indias se ponían en cuclillas en el bosque y lo hacían completamente solas. Luego, en cuanto terminaban, regresaban al campo a cultivar maíz. «Tú no eres india», argumentó Will apasionadamente. «Pero soy fuerte y estoy sana. Y puestos a decir, también soy feliz. Me parece que eso es tan importante como todo lo demás, ¿no? La gente que es feliz tiene algo por lo que luchar». Su apacible razonamiento acabó con el enfado de Will con una rapidez sorprendente. Y cuando hubo desaparecido, se quedó con algo que lo había impresionado. Eleanor había dicho que era feliz. Estaban cerca, tanto que hubiese podido tocarla con solo levantar una mano, acariciarle el cuello con los dedos, ponerle las palmas en las mejillas y preguntarle si lo era realmente. Porque quería oírlo otra vez, porque por primera vez en su vida parecía estar haciendo algo bien. Pero Eleanor bajó el mentón y se volvió para recoger el cuenco con las pacanas y dejarlo en el armario. «No todo el mundo tolera ver sangre, y tengo que admitir que en un parto hay sangre». «No es eso, ya te lo he dicho. Se trata de los riesgos». «No tenemos dinero para pagar un médico, Will», comentó Eleanor de modo realista. «Podríamos reunir el suficiente. Podría ir otra vez a vender chatarra. Y está el dinero de la nata y el de los huevos, y ahora el de la miel. Incluso tenemos las pacanas. Purdy las compraría, lo sé». Ellie empezó a negar con la cabeza antes de que terminara. «Tú no te preocupes por el bebé. Deja que yo me encargue de eso. Todo saldrá bien». Pero ¿cómo no iba a preocuparse? Los días siguientes observó cómo se movía por la casa cada vez con más lentitud. La barriga había empezado a bajarle, se le hinchaban los tobillos y tenía los pechos enormes. Y cada día se acercaba más el momento del parto. El 10 de noviembre hubo algo que lo distrajo temporalmente de sus preocupaciones. Era el cumpleaños de Eleanor. No se había olvidado de ello. Cuando se despertó, ella seguía dormida, de cara a él. Se puso de costado y se colocó una almohada doblada bajo el cuello para permitirse observarla con atención. Las cejas claras y las pestañas doradas, los labios separados y una nariz agradable. Una oreja que le asomaba entre el cabello rizado suelto y una rodilla doblada bajo las sábanas. Observó cómo respiraba, cómo movía la mano una, dos veces. Se fue despertando poco a poco, cerrando inconscientemente los labios, frotándose la nariz y, al final, abriendo los ojos aún somnolientos. «Buenos días, holgazana», bromeó Will. Cerró los ojos y se acurrucó medio de lado. «Buenos días». «Felicidades». Abrió los ojos, pero no se movió, asimilando las palabras mientras una sonrisa perezosa le iluminaba la cara. «¿Te has acordado?» «Pues claro, 25 años». «25, un cuarto de siglo». «Tal como lo dices, eres mayor de lo que pareces». «Oh, qué cosas dices, Will. Te he estado mirando mientras te despertabas. Me ha parecido algo digno de verse». Se tapó la cara con las sábanas y Will sonrió contra la almohada. «¿Tendrás tiempo de preparar una tarta?» «Supongo, pero ¿por qué?», preguntó tras bajarse las sábanas hasta la nariz. «Pues prepara una». «Lo haría yo, pero no sé». «¿Por qué?». En lugar de contestar, apartó las sábanas y se levantó de un salto, de pie junto a la cama. Con los codos levantados, se estiró de forma ostentosa. Eleanor lo contempló con un interés no disimulado. Los músculos flexionados, la piel tersa, los lunares, las piernas largas cubiertas de vello negro. Con las piernas separadas, Will se estremeció y se inclinó hacia la izquierda, hacia la derecha y después hacia adelante para recoger la ropa y empezar a vestirse. Era fascinante ver vestirse a un hombre. Los hombres lo hacían mucho menos remilgadamente que las mujeres. «¿Vas a contestarme?», insistió. «Es para tu fiesta de cumpleaños», sonrió Will sin mirarla. «¿Mi fiesta de cumpleaños?», exclamó, incorporándose en la cama. «Oye, vuelve aquí». Pero ya se había ido, abrochándose la camisa, sonriendo. No hubiera sido nada fácil decir a quién le costó más ocultar su impaciencia ese día. Si a Will, que lo había planeado todo hacía semanas, a Eleanor, cuyos ojos brillaron todo el rato que se pasó preparando su propia tarta, negándose a preguntar cuándo iba a ser la fiesta, o a Donald Wade, que preguntó por lo menos 10 veces esa mañana. ¿Cuánto falta, Will? Will había planeado esperar hasta después de cenar, pero la tarta estaba lista a mediodía y a última hora de la tarde la paciencia de Donald Wade había llegado a su límite. Cuando Will fue a la casa a tomarse una taza de café, Donald Wade le dio unas palmaditas en la rodilla y le susurró por enésima vez. «¿Ahora? Will, por favor». «Muy bien, que mo sabe», cedió. «Tomas y tú, id a buscar las cosas». Las cosas resultaron ser 2 objetos envueltos burdamente en papel de estraza blanco, arrugado y atado con un cordel. Cada niño llevó uno con orgullo y lo dejó junto a la taza de café de su madre. «¿Regalos?», Ellie juntó las manos en el pecho. «¿Para mí?». Donald Wade asintió con la energía suficiente como para que le saltara la cera de los oídos. «Los hemos hecho Will, Thomas y yo». «¿Los habéis hecho vosotros?». «Uno de ellos», lo corrigió Will, que se sentó a Thomas en el regazo mientras Donald Wade se apoyaba en la silla de Eleanor. «Este», indicó Donald Wade, poniéndole el paquete más pesado en las manos. «Ábrelo primero», pidió con los ojos puestos en las manos de su madre, mientras ésta intentaba con torpeza desatar el paquete, fingiendo que le costaba. «¡Ay, qué nerviosa estoy!», exclamó. «Ayúdame a abrirlo, por favor, Donald Wade». El niño la ayudó con ilusión a tirar del nudo y a apartar el papel para dejar al descubierto una bola de sebo sujeta con bramante y recubierta de trigo. «Es para tus pájaros», anunció entusiasmado. «¿Para mis pájaros? ¡Madre mía!», exclamó Eleanor con los ojos relucientes de alegría mientras sujetaba la bola en el aire por un lazo de bramante. «¿Les va a encantar? Puedes colgarla y todo». «Eso veo». Will consiguió el material y pasamos el sebo por el molinillo y yo le ayudé a girar la manivela. Y Thomas y yo le pusimos las semillas. ¿Lo ves? Lo veo. Caramba, creo que es la bola de sebo más bonita que he visto en mi vida. «Oh, muchísimas gracias, cielo», dijo. Y dio un fuerte abrazo a Donald Wade antes de inclinarse para levantar la barbilla del pequeño y darle un beso sonoro en las mejillas. «Y a ti también, Thomas. No sabía que erais tan hábiles». «Abre el otro», pidió Donald Wade, poniéndoselo en las manos. «Dos regalos, Dios mío. Este es de Will». «¿De Will?». Sus ojos llenos de alegría se encontraron con los de su marido mientras intentaba deshacer los nudos del paquete en forma de rollo. Aunque por dentro se moría de la impaciencia, Will se obligó a seguir sentado tranquilamente, con un brazo apoyado en el borde de la mesa y un dedo metido en el asa de una taza de café. Mientras desenvolvía el regalo, Eleanor se lo quedó mirando. Tenía un tobillo sobre la rodilla contraria, formando un triángulo con la pierna, donde Thomas estaba sentado. De repente se le ocurrió que no hubiese cambiado a Will por 10 Hopalong Cassidy. «Will es increíble, ¿verdad? Siempre me está dando regalos», comentó. «Date prisa, mamá». «Oh, sí, claro». Volvió a concentrarse en abrir el regalo. Dentro había un juego de 3 tapetes, uno ovalado y 2 semicirculares. de lino fino, embastados y con una cenefa estampada, preparados para bordar y tejer a ganchillo. Eleanor se emocionó tanto que no encontró palabras. «¡Oh, Will!», ocultó los labios temblorosos tras el lino fino. Le escocían los ojos. En la tienda ponía que era un conjunto de tocador de madeira. «Sé que te gusta hacer labores». «¡Oh, Will!», repitió Ellie con los ojos brillantes. «¿Tienes unos detalles tan bonitos?». Tendió una mano por encima de la mesa, con la palma hacia arriba. Cuando puso su mano en la de ella, Will notó que el corazón le saltaba del pecho. «Gracias, cariño». Jamás había creído que pudiera ser el cariño de nadie. La palabra hizo que una oleada de júbilo le recorriera el cuerpo. Entrelazaron los dedos y ambos se olvidaron un momento de regalos y de tartas, de embarazos y de pasados, e incluso de los dos niños que los miraban con impaciencia. «Ahora toca la tarta, mamá», los interrumpió Donald Wade, y el momento de intimidad se terminó. Pero después de aquello, todo se había intensificado, era más eléctrico, más incitante. Mientras Eleanor deambulaba por la cocina, batiendo nata, cortando tarta de chocolate y sirviéndola, notaba que los ojos de Will se movían con ella, siguiéndola, buscándola, y se encontró con que no se decidía a mirarlo. De nuevo en la mesa le pasó el plato y él lo tomó sin tocarle ni la punta de un dedo. Notó que ese distanciamiento obedecía a la cautela, a la incapacidad de creer. Y lo comprendió porque ni siquiera en sus pensamientos más alocados hubiese creído que una locura así fuera a ocurrir. El corazón se le aceleraba tan solo por estar en la misma habitación que él y sentía un dolor agudo entre los omóplatos y le costaba respirar. «Ya me encargo yo del pequeño Thomas», dijo, intentando que no se le notara su estado. «Puede quedarse en mi regazo. Tú disfruta de tu tarta». Comieron con miedo a mirarse, con miedo a haber interpretado mal lo sucedido, con miedo a no saber qué hacer cuando los platos estuvieran vacíos. Antes de que lo estuvieran, Donald Wade miró por la ventana y señaló con el tenedor. «¿Quién es?». «Por todos los santos», exclamó Will al mirar. Se puso de pie de un salto. «¿Qué hace aquí?», preguntó Eleanor tras dejar el tenedor en el plato. Antes de que Will pudiera hacer ninguna suposición, Gladys Beasley subió los peldaños del porche y llamó a la puerta. Will se la abrió. «Señorita Beasley, qué sorpresa». «Buenas tardes, señor Parker». «Pase, por favor». Tuvo la sensación de que lo hubiese hecho, tanto si la invitaba a hacerlo como si no. Asomó la cabeza fuera. «¿Ha venido andando desde el pueblo?», se sorprendió. «No tengo automóvil. No hubiese podido hacerlo de ningún otro modo». Sorprendido, Will la hizo entrar en la cocina y se volvió para hacer las presentaciones. Pero Gladys le quitó el asunto de las manos. «Hola, Eleanor. Caramba, cómo has crecido». «Buenas tardes, señorita Beasley». La saludó Eleanor desde detrás de una silla mientras se toqueteaba nerviosa la punta del delantal como si fuera a hacer una reverencia. «Y supongo que estos son tus hijos». «Sí, son Donald Wade y el pequeño Thomas». «Y otro en camino. Caramba, eres una muchacha muy afortunada». «Sí», respondió Eleanor obedientemente. Miró de reojo a Will. «¿Qué quiere?», le preguntó en silencio. Will no tenía ni idea y solo pudo encogerse de hombros, pero comprendía el pánico que Eleanor sentía. ¿Cuánto tiempo hacía desde que había charlado con alguien del pueblo? Lo más probable era que la señorita Beasley fuera el primer extraño al que Eleanor dejaba entrar en esa casa. «Creo que también tengo que felicitarte por tu matrimonio con el señor Parker». De nuevo Eleanor dirigió una mirada rápida a Will. Luego se sonrojó y bajó la vista a la silla, pasando la uña del pulgar por la parte superior del respaldo. «Parece que les he interrumpido mientras comían», comentó la señorita Beasley, tras echar un vistazo a la mesa. «Lo...» «No, no», intervino Will. «Solo estábamos tomando un poco de tarta». Donald Wade, que no hablaba nunca con desconocidos, eligió inexplicablemente hacerlo con la mujer. «Es el cumpleaños de mamá», explicó. «Will, el pequeño Thomas y yo le hemos hecho esta fiesta». «¿Quiere sentarse y probar la tarta?», la invitó Eleanor. Will apenas daba crédito a sus oídos, pero antes de que pudiera reaccionar, la señorita Beasley había depositado su corpulento cuerpo en una silla y tenía delante un plato con un pedazo de tarta y nata batida. Aunque Will no echaba de menos tener visitas, su ausencia le parecía malsana. Y si había alguien ideal para sacar a Eleanor de su vida de ermitaña, era la señorita Beasley. No era lo que se dice la mujer más alegre del mundo, pero sí extremadamente justa. Y tampoco se trataba de la clase de persona que desentierra un pasado doloroso. La señorita Beasley aceptó una taza de café, le añadió mucha nata y azúcar, probó la tarta y frunció la boca bigotuda. «¡Mmm, muy rica!», afirmó. «Tan rica como la miel que me enviaste, Eleanor. Tengo que decirte que no estoy acostumbrada a que los usuarios de la biblioteca me hagan regalos. Gracias. ¿Quiere ver los que le hemos hecho hoy a mamá?», soltó entonces Donald Wade. La señorita Beasley dejó el tenedor y dedicó toda su atención al niño. «Por supuesto», dijo con deferencia. Donald Wade rodeó la mesa, encontró la bola de sebo y se la llevó a la bibliotecaria. «Este de aquí es para los pájaros. Lo hicimos Will, el pequeño Thomas y yo con nuestras propias manos». «¿Lo hicisteis vosotros?». «¿Mm-hmm?». Lo examinó minuciosamente. «¡Qué mañosos sois! Y un regalo hecho en casa está hecho con el corazón. Es sin duda la mejor clase de regalo, como la miel que tu madre y el señor Parker me dieron». «Eres un niño afortunado», aseguró, y le dio unas palmaditas en la cabeza, tal como hacen los adultos que no están acostumbrados a tratar con niños. «Te están enseñando las cosas que son realmente importantes». «¿Y este de aquí?», prosiguió Donald Wade, encantado de tener a alguien distinto a quien hacer partícipe de su entusiasmo, alargando la mano hacia los tapetitos. «Esto es de Will. Se lo compró con el dinero de la miel, y mamá puede bordarlos». La señorita Beasley dedicó nuevamente la debida atención a lo que el pequeño le enseñaba. «Ah, tu madre también es afortunada, ¿verdad?». De repente, Donald Wade cayó en la cuenta de que la mujer corpulenta era una desconocida, y aún así conocía a su madre. Miró a la señorita Beasley con los ojos muy abiertos. «¿De qué conoce a mi mamá?». «Solía venir a mi biblioteca cuando era una niña, no mucho mayor que tú. Podría decirse que fui maestra suya de vez en cuando». «¿Oh?», parpadeó Donald Wade. Luego preguntó, «¿qué es una ¿una biblioteca? Pues es uno de los sitios más maravillosos del mundo, lleno de toda clase de libros. Libros ilustrados, libros de cuentos, libros para todo el mundo. Tú también tienes que venir a visitarla algún día. Pide al señor Parker que te traiga. Te enseñaré un libro sobre un niño que se parece mucho a ti. Se llama Timothy Totter». Se recostó en la silla y se dio golpecitos en los labios con el índice mientras observaba a Donald Wade como si estuviera decidiendo algo. «Sí, diría que Timothy Totter es el libro ideal para un niño de... ¿cuántos? ¿5 años?». Donald Wade asintió con tanta fuerza que el pelo le dio bandazos hacia adelante y hacia atrás. «¿Tienes perro, Donald Wade?». Desconcertado, sacudió la cabeza despacio. «¿No? Bueno, pues Timothy Totter sí. Y su nombre es Tatters. Cuando vengas te presentaré tanto a Timothy como a Tatters. Y ahora, si me disculpas, tengo que hablar un momento con el señor Parker». La señorita Beasley no hubiese podido elegir un método más delicado de convencer a Eleanor de enfrentarse de nuevo al mundo exterior. Si había una forma ideal de llegar a Eleanor, era a través de sus hijos. Cuando el intercambio entre la señorita Beasley y Donald Wade terminó, Eleanor seguía sentada y ya no daba tanto la impresión de querer salir pitando. «Es la mejor tarta de chocolate que he comido nunca. No me importaría nada tener la receta», comentó, antes de volverse hacia Will sin la menor pausa. «Traigo malas noticias. Anteayer falleció de un infarto Levander Sprague, que había estado haciendo la limpieza de mi biblioteca los últimos 26 años». «Oh, lo siento», dijo Will, que no había oído hablar nunca de Levander Sprague. «¿Por qué diablos había ido hasta allí para darle esa noticia?» «Extrañaremos mucho al señor Sprague. Sin embargo, tuvo una vida larga y fructífera, y deja 9 hijos robustos que cuidarán de su madre en sus últimos años. Pero yo me he quedado sin encargado. El sueldo es de $25 a la semana. ¿Le gustaría el empleo, señor Parker?» El rostro de Will reflejó sorpresa. Miró a Ellie y de nuevo a la bibliotecaria, que prosiguió rápidamente. «Son 6 tardes a la semana, después de cerrar la biblioteca. Consiste en limpiar el suelo, sacar el polvo a los muebles, quemar la basura, abastecer la caldera en invierno, llevar alguna que otra caja de libros al sótano, montar estantes nuevos cuando los necesitemos». «Bueno», el asombro de Will se había convertido en una sonrisa torcida. Soltó una risita y se pasó una mano por el pelo. «Es una oferta muy buena, señorita Beasley. Pensé en hacérsela a alguno de los hijos del señor Sprague, pero, francamente, preferiría tenerlo a usted. Me gusta cómo respeta la biblioteca, y me enteré de que lo habían despedido sumariamente del aserradero, lo que me irritó mi sentido de la justicia». Will estaba demasiado sorprendido para sentirse ofendido. Las ideas se le agolpaban en la cabeza. ¿Qué diría Ellie? ¿Y debería irse por las tardes cuando faltaba tan poco para que saliera de cuentas? Pero $25 a la semana, cada semana, y seguiría teniendo los días libres. «¿Cuándo quiere que empiece?» «De inmediato. Mañana. Hoy, si es posible». «¿Hoy? Bueno, me gustaría pensármelo», respondió, ya que era consciente de que Ellie tenía derecho a opinar. «Muy bien, esperaré fuera». «¿Iba a esperarse fuera?» Pero necesitaba tiempo para tantear a Ellie. Tendría que haberse imaginado que la señorita Beasley no toleraría ninguna vacilación. Cuando la puerta mosquitera se cerró tras la bibliotecaria, él se estaba rascando la mandíbula, consternado, y Eleanor se levantaba muy rígida de la silla para empezar a retirar los platos de la mesa. «¿Ellie?», preguntó. «Acéptalo, Will. Es evidente que quieres hacerlo», respondió sin mirarlo. «Pero tú no quieres que lo haga, ¿verdad? No digas tonterías. Podría comprar las cosas para instalar un cuarto de baño y seguiría teniendo los días libres para trabajar aquí. Ya te he dicho que lo aceptes. Pero no te gusta que pase tiempo en el pueblo, ¿verdad?» Dejó los platos en el barreño y se volvió hacia él. «Lo que yo piense del pueblo solo me afecta a mí. No tengo derecho a mantenerte alejado de él si tú quieres ir. Pero la señorita Beasley es justa. No te menospreció nunca, ¿verdad? Acéptalo. ¿Y qué pasará cuando te pongas de parto? Lo sabré con la antelación suficiente. ¿Estás segura?» Asintió, aunque Will notó que le costaba muchísimo dejarlo ir. Cruzó la cocina, dando 4 zancadas, le sujetó la cara y le dio un beso rápido y contundente en una mejilla. «Gracias, preciosa», dijo, y se marchó a toda velocidad. «¿Preciosa?» Cuando Will se hubo ido, se puso las manos donde habían estado las de él. era probable que fuera la mujer menos preciosa en 80 kilómetros a la redonda. Pero la palabra la había hecho sonrojar emocionada. Antes de que la sensación remitiera, Will volvió a entrar igual de rápido. «Ellie, voy a llevar a la señorita Beasley de vuelta al pueblo y, de paso, me enseñará qué tengo que hacer en la biblioteca. Lo más probable es que me quede a limpiar el suelo antes de regresar. No me esperes para cenar». «De acuerdo». Cuando estaba a medio cruzar la puerta, cambió de opinión y volvió a su lado. «¿Vas a estar bien?» «Perfectamente». Al ver la expresión ansiosa de Will, Eleanor se calló todas sus dudas. Ella nunca le diría lo mucho que deseaba que estuviera en casa hasta que llegara el bebé, ni lo mucho que temía que estuviera trabajando en el pueblo, donde todos decían que estaba chiflada, donde seguro que había mujeres más bonitas y más inteligentes que harían que terminara lamentando haberse casado con ella. Pero ¿cómo iba a retenerlo cuando él apenas podía estarse quieto de la emoción? «Estaré bien», insistió. Will le apretó con cariño el brazo y se fue.